10 radios asociadas a Farco en nuestra provincia participaron el fin de semana de diversas jornadas de capacitación. El encuentro se realizó durante sábado y domingo en la sede de Radio Canco de la ciudad de Santa Fe, donde más de 30 personas trabajaron en los talleres de formación de formadores en gestión, operación técnica y producción de noticias. Esta iniciativa surgió justamente a partir de la necesidad que habían planteado varias radios de contar con instancias que permitan en el futuro desarrollar procesos de capacitación y formación internos dentro de las mismas. Francisco Mateucci, de FM Poriajú, de la ciudad de Capitán Bermúdez, destacó lo positivo del encuentro tras haber podido compartir con otros operadores técnicos distintas experiencias de trabajo. Fue un encuentro en principio positivo porque pudimos reunirnos por mi parte con los operadores de Santa Fe y ver cómo estamos en cuanto al equipamiento general de las radios y a los conocimientos que tenemos los operadores para definir en principio cómo vamos a seguir a partir de acá y, bueno, actividades, capacitaciones que tenemos previstas. Por su parte, Daniel Dusex, de Radio Cultura de la ciudad de Santa Fe, expresó la importancia de estas jornadas para visualizar debilidades y fortalezas de cada emisora y así seguir sumando unidad al proyecto de Farco. Siempre es interesante poder encontrarse con otros amigos, otros compañeros que también están trabajando en la dinámica de la comunicación alternativa, y estos encuentros permiten intercambiar, ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y seguir sumando en este proyecto común que nos tiene unidos en torno a la propuesta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A modo de cierre, todos los participantes destacaron la importancia de este proceso de formación y acordaron que en un par de meses se llevará a cabo una nueva instancia de capacitación que permita darle mayor crecimiento a cada una de las radios. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.